¿Qué? Va con sus rufles en la mano, parece romano de la antigüedad. Pues que un podcastero de altura no tiene figura sin su botanón. Ah, sí, ya, listo, vamos a poner serios. Bienvenidos, niños y niños, al podcast más amateur de Ciudad Juárez. Aquí está conmigo Serge Morales. Buenas noches, caballeros. Con el ánimo por los de hombre. Anda bien, emocionado. Estoy bien. Con Jesús Astorga como Godínez. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? La mejor de las vibras para este sábado. Cecilia Vázquez como Doña Florinda. La interventora de Gobernación. Leslie Valenzuela como la Popis. Miguel Jauregui como Ñoño. Ñoño. Invitado especial, Oliver Granillo como Don Ramón. Como Oliver. ¡Ta, ta, ta! ¿Qué dijo? Ese confundido personaje. Es que no me tiene. No puede llegar a tanto, Don Ramón es Don Ramón. Ese, no, no sé, bueno, no es igual. El profesor Girafales, pues, anda, sí, hablando que prof, ya es profesor, fíjate. Así sí. Es, así es. Dale rewind, dale ahí como el Super Nintendo. Y Oliver Renillo como el profesor Girafales. ¡Ta, ta, ta, ta! Como medida de respeto al público, este podcast no contiene risas grabadas. Dirección General, Enrique Segoviano. El episodio de hoy. Es que me acordé del meme de que se de Spider-Man, ¿no? Que a ver, dirección y lo que se había muerto, ¿quién que se había muerto? Chespirito, se murió Chespirito y lo necesitamos, ¿no? Requerimos un ramo de flores. Sí, dirección Enrique Segoviano. Que por cierto, Pati. Oye, Pati. Ay, mayonesa, ay, McCormick. Pati. No, nada, nada. Bueno, este es el Changoleón Podcast número 336. Hoy sábado 10 de noviembre del año 2018. ¿Es el 35? No, es el 36. ¿Es el 36? Sí. Mira, ¿no? El... Ya, wow. Ya falta 335 de subirse a la página. No, ya está ahí. ¿Desde cuándo? No, aquí es que está en la página para miembros que pagan. Sí, en el Patreon ahí donde tienes que pagar. Tener el Patreon. Es el premium, mijo. Mira, si pagas $50 te mandamos una foto en la lencería. $50 al mes. Te pagas $50 al mes, te pagas una foto en la Me habré equivocado, yo creo. Oye, por cierto, déjame ver. Quiero agradecerle a Ceci por la ilustración que hizo para aquí en el podcast 3-4. Gracias, Ceci, me quitaste toda la gordura. Nos hiciste un parote a todos, mira. Nos vemos, uy, de envidia, cabrón. ¿Pero qué estamos hablando y divagando? Aquí está Oliver. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué es? ¿Cómo se dice? Blast from the past. Blast from the past, así es. Tengo ya, ¿qué? 3-4 años que no estoy con ustedes. Como casi un niño que nací y fue a la primaria. Ya regresé, casi 6 años. Ya regresé, papi, ya aprendí a pintar. Ya, ándale, ya está grande el niño. Así es. Bueno, entonces sí me corrijo, es el Changoleón Podcast 335. Un día estaba Oliver en el podcast y vino vestido de blanco y llevó una mochilita y dijo, tengo que ser el mejor luchador del mundo y se fue. Así descalzo se fue, no sabemos qué onda. Y ya regresó. Después de tantos años. Fuiste a ahorcar osos al bosque, sí, o sí, a pelear contra las cascadas de patadones. No, es que Oliver tenía un maestro viejito en una montaña, sí, y tenía que darle patadones a las moscas. Así es. Patadas y listo, darle también puñetazos para arriba. Hasta, ¿no?, que la cascada agarró forma. Me quedé ciego como 3 veces. De hecho, de repente con la historia, convenientemente se queda ciego. Sí. Y lo tiene que pelear así con los ojos cerrados y luego... ¿Por qué traigo los lentes? Tiene que ver con el alma. Y luego se quita la camisa y tiene el dragón tatuado. No, está de todo mal, Oliver. No, es un dragón, es una pequeña lagartija. Fue lo que me alcanzó a pagar. Bueno, ¿cómo has estado? ¿Qué de nuevo? Muy bien, pues, bueno, aquí ya de regreso, aquí en Ciudad Juárez, fíjate. Después de esa aventura de varios años en Canadá, estudiando cinematografía, trabajando en cine, estoy aquí de vuelta ya en Juaritos, impartiendo mi conocimiento. Trabajando en la universidad, abriendo mi negocio, trabajando en medios todavía, después de estar tantos años en televisión y en radio aquí en Juárez. Y la última vez que te vimos fue en el 2014 en una fiesta de año nuevo que viniste aquí a Juárez. Así es. De hecho, todavía no me iba de Juárez. Ese fue el último año nuevo. Me iba a ir, creo que a las 2-3 semanas fue cuando me retiré. Y también ahí aquí me topé a tu primo Sato, Satoshi, que llegó. Así es. Saludo donde quiera que ande. ¿Todavía sigue en Puebla, Satoshi? No, anda en Chihuahua. Terminó su universidad en Chihuahua. Hablando de Satoshi. ¿Qué pasó? Me dicen, yo no me acuerdo, pero me dicen que está hablando fregadero a los japoneses en una fiesta y que eran satánicos o algo así. Que estaba cotorreando, obviamente, pero nadie me dijo que Satoshi era japonesa de veras. Entonces, eso me cuentan. Yo no me acuerdo. Sí, estábamos en la mesa, estaba Oliver y luego enfrente, en el otro lado estaba su primo Satoshi y luego tú estabas bromeando sobre los japoneses. Y y había un japonés en la mesa. Sí. Sí, de hecho, sí, ahora que lo mencionas, sí me acuerdo. Sí, sí, sí, es japonés. Es mitad mexicano, mitad japonés, pero los rasgos muchísimo más japoneses. Sí, sí, sí, te chisporrió. Chispoteó. No, pero era sí, sí, sí. Entonces fue el año nuevo para el 2014 que estuviste. Para el 2015. Para el 2015. Ajá. Y luego ya te fuiste de la ciudad, te fuiste a Canadá. De ahí estuviste por mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, peleé contra Sagat, me topé a... ¿Sí? Barro lo dejé por Las Vegas, ahí de esos zapas y de camino. Sí, pero no, muy, muy divertido, muchas anécdotas ahí en Canadá. De hecho, me tocó trabajar en varias películas conocidas. A ver, chisme. No puedo decir, pero... bajo en DA. No, de hecho estoy bajo, pero no puedo decir que estuve trabajando en películas como Pirata del Caribe. No puedo trabajar que estuve trabajando para Disney o para Hallmark o cosas así. Hallmark es el que más prestigio te deja. ¿Cuántas películas cristianas trabajaste en Hallmark? En Hallmark trabajaba una por semana. ¿Sí? Neta. ¿Cuántos pistos digitales dibujaste? Trabajaba como editor en línea. Ajá. Varios. Y ahí te va una anécdota muy, muy, muy curiosa y muy graciosa. Lo bueno que lo voy a decir en español y en inglés, si no, sí me pueden demandar. Pero hubo una película de Navidad, para esta Navidad pasada precisamente, de Hallmark, en la cual, bueno, entre novios se regalan una carta, una carta de Greetings, Happy Holidays. ¿Pero qué crees? No era carta de Hallmark, no era oficial de Hallmark, así que nos tuvieron que pagar para meter efecto especial. ¿Digitalmente? Para poner una carta de Hallmark y para poner el logo de Hallmark, porque ¿no se les ocurrió? Se les chispoteó. Conseguir una tarjeta de la compañía que estaba pagando por la película. ¿No ponían a la tienda? ¿Haría el Walgreens o lo que hay en Canadá? No sé. Se dieron cuenta ya que estaban en efectos especiales. Así que post. ¿Y eso? ¿Qué hacemos? Pues mira, tendrás que pagarnos o rehacer la escena. Pero la actriz ya se tiñó el cabello y ya está en otra película. Pues mira, te cuesta tanto. Así como el bigote, fue como el bigote de Superman. Bien hecho. Sí, fue. Pero bien hecho. Se fue el tarjeta gate. Así de es. De Hallmark. Oye, la gente se ve loca por esas películas de Hallmark ahorita en noviembre. Y sí, ¿eh? Y es que pasan puro, que es noviembre, diciembre, que pasan puro no. Película familiar así de ¿sí? Navidad. No, pero ahorita para mí trabajar en películas de porque las películas de Navidad y tanto la de Disney las trabajé ya en casa de postproducción. Para mí Navidad empezaba en junio. Diciembre era para San Valentín. O sea, tú estabas. Sí, ya... sí, yo tenía que preparar para todas las películas que. De antes. Sí. De hecho, una película, precisamente creo que es de Hallmark, creo. No, la verdad, una película no, diaria por un mes. O sea, es una locura. No, sí, es por semana. Como 13 días, es ¿no? por semana. Se llaman MOW, Movie of the Week. Es una película por semana. Entonces, y en Navidad es una locura porque creo que son. O sea, sí, la gente se vuelve psicótica por Hallmark en Navidad. Sí. La ventaja es que me dio oportunidad de conocer a varias personas. A la chava esta que hace la voz de Elsa en Frozen, pues trabajó en una película. Kristen Bell. ¿Ajá? No, esta no. Es Idina Menzel. Sí. Hicieron una película que era la remasterizada de Bitches, donde salía The Wing. No, Bitches. Bitches. The Wing Beneath My Wings. Sí. The Air Beneath My Wings. Air Beneath My Wings. ¿Sí? Ajá. Y llegó al estudio. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Sí, ya sé qué quieres hacer. Saqué mi celular y se puso a cantar la de Let It Go. Entonces, sí, y muy humilde la chava, muy a todo dar. Sí, sí me tocó conocer a varios, me tocó así en la calle, me tocó tan solo ver a Harrison Ford en bicicleta, iba a Industrial Light & Magic a que le hicieran un scan de rostro y a ¿cómo se llama el que Whiplash en Iron Man? Mickey Rourke. Sí, Mickey Rourke. Me tocó topármelo, pero así bien, eso fue bien estúpido porque yo cruzando la calle y él venía hacia mí solito. Yo lo vi, se me hace conocido. Me sonríe. Cruzamos así sin nada, como si nada. Llego a la otra esquina y me cayó el 20. Es Mickey Rourke. Volteo, enfrega todos los guarures, todos se le cerran. Y sigue caminando como si nada. Yo así que... Hubiera estado chida que... Hubiera sido que hubieras visto. Y luego te sonríe y luego... Ah, era Mickey Rourke y luego ya no hubiera nadie. Tarastara. Pasaba el camino y luego... Flashback. Ay, no, ¿qué todo dar? Y pues te tocó codearte con... Pues conocer a la gente famosa, ¿verdad? Y algo que aprendí es, ya cuando ves el detrás del glamour del cine, no es un lugar muy bonito, la verdad. Ya no te fanboyas cuando ves a alguien famoso de, es famosa. Ya, no, porque sí, o sea, veía actores que no manches, pues, me tocó estar ahí al lado de de Johnny Depp y de el que salió listo de Capitán... ¿La nueva? El español. Salazar, a Bardem. A Bardem, ahí. Anton Chukur. Sí, sí, obviamente me friqué, pero obviamente pues, tienes que ser profesional. Pero cuando ves todo el detrás de cámara, cómo se comporta la gente, cómo es realmente la gente, te quedas como que... No digo que son malas personas, ellos no, pero me refiero a otras escenas. Que si te quedas como que, ay, no es, es lo que pensabas. En algunos se te cae, como en algunas veces se te cae el ídolo, ¿no? Dicho que dicen que nunca sí. debes de conocer a tus héroes. Bueno, es que no tanto, es que lo que te digo, no tanto los actores. Los actores, todos los actores son buenas personas, las que he conocido. El problema es la gente que trabaja en producción y productores. Por ejemplo, hay una regla que yo no conocía hasta que fue, trabajé, por ejemplo, trabajé y me tocó conocer personas que trabajaron con Big Friendly Giant, en Star Trek, en las dos películas, en Deadpool, de hecho, profesores míos. Y hubo uno en una producción en la que yo trabajé, en la que un señor era encargado de efectos especiales, de un efecto que tenía que hacer y ya. Tenía nada más un solo día de trabajo, no, dos días. El primer día fue un día muy pesado, era toma tras toma tras toma y reset cada efecto. Pues en uno de sus momentos libres agarró su celular y posteó: hoy es un día muy pesado, espero que mañana sea mejor. Nada, no dijo ni en qué producción, no dijo productor, no dijo nada más que eso. Al día siguiente vas a la oficina, ¿por qué? Por lo que posteaste. Y lo cuestionan, ¿por qué lo posteaste? No tienes derecho. En el momento que tú firmaste contrato, tus redes sociales nos pertenecen hasta que terminemos la filmación. Vuelves a hacerlo y te despedimos. O sea, no puedes ni quejarte. Entonces, la verdad sí me desilusioné un poco de lo que es la... Ajá. De hecho, yo también cerré cuentas, cerré todo. Por lo mismo dije, no necesito. Sí hay muchas cosas muy negativas en el ámbito cineasta, desafortunadamente. Órale, Oliver. No, pues qué buena onda. Tengo entendido que también la industria no es así que ganes acá la millonada. O sea, que es algo hasta cierto mal pagada. No, sí, sí. Bueno, por lo menos en Canadá, ajá, sí pagan muy, muy bien. Sí paga bien. Okay. Mínimo, el que menos gana se avienta sus $500-$600 diarios. Ah, ahora, diarios. Diarios. Wow. Entonces sí es una industria muy bien pagada. Porque estaba viendo que allá casas de estudios que estaban cerrando porque no más... El problema es esto, es que, por ejemplo, en el área... La de Damon Hughes creo que cerró. Sí, el problema es que se pelea mucho dónde van a llevar las próximas series, dónde van a llevar las próximas películas, y eso se maneja por año. Si al principio de año tú no agarraste tu ciudad, digamos, tu ciudad no agarró buenas producciones, pues vas a empezar a cortar gente, va a haber baja en producciones, porque no hay de que a la mitad del año o a la mitad de la producción me voy a cambiar a tal lugar. Entonces tienen que anclarlo desde el principio. Desafortunadamente en años pasados, Vancouver, que fue donde estaba, perdió Lucifer, perdió varias películas fuertes, varias series fuertes, entonces estudios cerraron. ¿Sí? Se bajó la producción y... Pero Vancouver es la que daba muchos incentivos. Casi no cobraban impuestos y hasta te pagaban por estar ahí. Muchos incentivos. El problema es que lo que fue Los Ángeles y Georgia se pusieron las pilas. Georgia es el que se puso las pilas. Ajá. Y les bajaron los precios y dieron incentivos a lo loco. Porque también, ponte a pensar, Vancouver se le conoce como Hollywood North, el Hollywood del Norte. Pero el llevar una producción para allá es tener que trabajar con otro país. Tienes que trabajar con las reglas de otro país, que en cambio en Los Ángeles o en Georgia, como al fin de cuentas la mayoría de las producciones grandes son americanas, pues estás dentro de tu mismo país. Es nada más moverte punto a punto B y vas a pagar lo mismo, vas a trabajar ya con, digamos, el dólar americano, porque en Canadá pues es el dólar canadiense, que hay una fluctuación. Entonces, ahorita lo único rico, el incentivo más fuerte de Vancouver es el hecho que el dólar americano pesa menos que el dólar canadiense. Entonces, por un dólar canadiense pesa menos que el americano. Entonces, por un dólar canadiense obtienes más que por un dólar americano. Ajá. Órale, bueno. Entonces, sí. Creo que le jalaron por eso. Sí. Ahora que ya estuviste allá, en la, pues básicamente en la mera, mera industria, ¿verdad? En la casina, en las mecas del cine. Del cine, ¿verdad? Sí. Está Hollywood, está Bollywood y está Hollywood North. Está Vancouver. Luego está Londres, ¿verdad? Que son ciudades fuertes de sí. Lo que es estudios de cine y producción. Ahora que regresaste aquí a México, a la frontera, ¿cómo ves tú el estado de por qué no avanza aquí el asunto? O sea, siguen peleando y todos quieren seguir todavía Iñárritu y Cuarón en vez de tratar de ser como Michael Bay. Aparte sí, de que nadie no pasa es Michael que Bay. Ahí te va. Siento que en general en todo México hace falta la cultura del cine. Las personas que hacen cinematografía, para empezar, nada más para agarrar una cámara ya se sienten reyes. Es que yo soy del cine. Hay que tener cierta humildad. Yo tuve muchos alumnos también allá en Vancouver que eran mexicanos, que tuve que enseñarles humildad a punta de golpes casi casi, porque llegaban conmigo, es que mira, yo hice esto, un chavo, que sí, ganaste galardón de guión, como guionista en el Festival de Morelia, felicidades, cuando ganes un Sundance, cuando ganes un Oscar, algo así, me dices, mientras tanto, no somos nada, no digo que no eres, no somos, porque yo tampoco no soy nada, hasta que no tengamos un premio grande o seamos conocidos internacionalmente, no somos nada, entonces hay que ser humildes. Y hay que seguir trabajando y tocando puertas, no quererte luego. Lo que sí veo en México es muchas ganas de hacer cine y muchas posibilidades. El problema es que todavía siento que hay muchos dinosaurios que siguen buscando la forma de aprovecharse. Ya ha habido movimientos y corrientes nuevas que sí están tratando de salir adelante y cambiar el rumbo del cine mexicano, pero todavía falta picar mucha piedra. Recordemos que el cine mexicano se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando Estados Unidos dijo, yo no puedo producir aquí porque pues estamos en mínimas, tenemos que dar todo nuestro dinero a la guerra. Entonces, no, y tenías que llenar el cine en México, llenas las películas. No, pero ahorita lo que hizo Estados Unidos fue, okay, México, aquí te dan mi dinero, aquí te dan mis cámaras, aquí te dan mi producción, tú haz cine por nosotros. Y México hizo cine hermoso, fue el cine dorado de México, el único cine que ha hecho México realmente. Termina la guerra... Venga para acá. Véngase de regreso. ¿Y qué tenemos de cine? Puras películas Ficheras. Cabareteras. ¿Sí? Creo que lo único que sobresale, y no son películas tan buenas, ya son conocidas por son malas, Los Almada. Son campi. ¿Sí? El camp. Entonces, es el único cine que ha salido de México. Y hubo un tiempo mediados del 2000, no llegar al 2010, donde el cine mexicano estaba creciendo y estaba haciendo cosas muy buenas. No sé qué pasó, cuando yo regreso ahorita veo el cine mexicano otra vez muerto. Al contrario, he visto la animación mexicana mejorando, pero el cine mexicano sí lo he visto. ¿Sabes qué? Ahorita está atorado el cine mexicano en el infierno de la comedia romántica. Sí, sí. Aislinn Derbez y Ockman son los que están dominando todo. Era lo que te iba a decir, ves los previews y son puras comedias románticas. Ellos, ¿no?, son los cuatro, los que te dijimos. Sí. Esos cuatro es la piedra angular de las comedias románticas. Luis Gerardo es buen actor. Sí, pero... es vida. Esta Carla Souza, pues de los nobles. O sea, son pero es que es el problema. Pero ya es pura comedia romántica. Se casan con un actor y ya. Ve lo que le pasó, por ejemplo, a Derbez, a este Omar Chaparro. Empezaron a hacer cine aquí en México. Inmediatamente brincaron. Bueno, Derbez se quedó un poco más tiempo aquí. Pero brincaron y les está yendo mejor allá. Sí, que empezaron desde cero. Como todo el mundo cuando llegues a. Chiquitos, así de dos, tres líneas. Sí, sí. Ajá. Porque el que esté rey aquí, allá va a ser un plebeyo. Entonces hay que volver a ser rey allá, hay que trabajarle. Pero los artistas que se quedaron aquí los han utilizado para todo. Para todo y en todas las películas que dices, oye, ya me cansé. Deja de quemarlos, tráeme gente fresca, pero gente que sepa actuar. No nada más porque es bonito, o porque es guapa, o porque lo que tú quieras, lo vas a meter porque hay actrices y actores que te dices, ay. Son actrices de novela, ¿quién te enseñó? La neta. Y no sé para qué son, no sé para qué público son. La neta, yo no sé qué gente va a ver esas películas de... O sea, no sé para quién son. Ya no podemos hacer novelas de los noventas. Sí, o sea, es el mismo el tipo de... Yo digo que, hijo, ese tipo de películas de comedias románticas, desafortunadamente, aunque la crítica las despedace, están generando dinero. Eso es también totalmente cierto, hijo, que es lo que mencionaba ahorita fuera de la radio con ustedes, del show, que hemos generado fans de gente tonta y el problema no es la gente que ponemos enfrente, el problema es la gente que ponemos en la cámara, sino la gente que consume. El país y el pueblo somos los que creamos a esos actores, los que creamos a los cómicos. Y sí, mientras sigamos consumiendo porquería nos van a seguir dando. ¿Y cómo lo consumen también? Que es por piratería. O sea, para colmo, sí. ni siquiera la gente es para ir a comprar la película mala, pero sí. La compras en Sanborns legal. No, pero igual, ponte a pensar. De perdida la apoyas. También es algo que ha cambiado mucho. Ya el hecho de... Y de hecho, le voy a mandar un saludo a Temoc. Hoy vi que puso un post que tienes razón. Él preguntaba, de los chavorrucos ahorita... ¿Cuál y cuándo fue el último disco de música de un grupo que tú compraste? Que te gustaba, que tú compraste, perdón. Igual con las películas. Ya no estamos en una época en la que vamos a seguir sacando Blu-rays y no. Ya todo se consume de forma digital. Uh-huh. Entonces también ahí está el pro y el contra. Es para el mercado coleccionista. Sí, exactamente. De hecho, una de las colecciones más grandes pues, es esta Criterion, que cada rato hace películas nuevas. Pero fuera de eso, yo no veo la necesidad de comprar o de consumir productos físicos. Ya todo por... Y es lo preocupante porque es una licencia, es un permiso nada más. No es tuya. O sea, lo que le decía a un amigo ahorita en el Messenger, de que él compra puro videojuego digital. Uh-huh. De vuelta a lo que yo manejó. Sí. Y le dije, es que a mí me gusta tener el disco, por si algún día alguien, algo le pasa a mi cuenta de PlayStation, o me hackean, o explota mi PlayStation, se me pierde la clave, lo que sea, tengo el disco y lo puedo volver a jugar cuando yo quiera. Eso sí. Y en cambio, él, si algún día le pasa algo a su clave, se queda sin su dinero y sin sus juegos. Y eso es lo que yo le tengo miedo, ¿verdad? Por eso, aquella persona que baje cosas o compre cosas por internet de media digital, salve los recibos digitales, póngalos en un folder en su email, porque cuando pase eso, ay, mira, aquí está la prueba de que sí lo compré hace 5 años, pero lo compré, entonces dame mi copia. No, y la neta va a decirte a Amazon, no, es que esa está registrada en esta cuenta, y pues si es tuya, accesa a tu cuenta. Eso sí. Y ya, es la pura licencia. O sea, es lo que no me gusta, pero la gente no entiende eso. Pues sí. Pero usted, el cine ahorita, sí, como tú decías, en el 2000, 2003, como que iba... Sí, para arriba. Y luego había poquita ciencia ficción, había poquita comedia... Algunas películas de acción. Intentos. ¿Te acuerdas de Ángel Caído? ¿Te acuerdas de Ángel Caído? No, la verdad no. Que salió por ahí el 2007, que era un proyecto de hacer una película, complementarlo con un cómic, y por falta de presupuesto se fue todo al caño. Querían, se oía en el papel, se oía muy padre, pero pues no les fue muy bien, que digamos. Pues técnicamente, mira lo que le pasó a Matrix. Matrix sí, empezó con la primera película muy buena. Luego sacan la segunda, que oye, algo está mal. Ah, es que tienes que jugar el juego para entenderle, ok. Tienes que jugar el juego, ver Animatrix. Exacto, es lo que dice, la tercera, Animatrix. Y el cómic. ¿Por qué? Yo no, tan loco. Sí, o sea, dame la historia no, como debe ser. Y luego digas que la película. Saludos a las hermanas Wachowski. Lana y... ¿Cómo se llama? Lana y no sé qué. Sí. Y luego, ¿saben? No le funcionó tampoco a Dark Knight. Tienes que sacaron una animada que tenía que ver con... Pero también no funcionó. Eso nunca funcionará, jamás. No. Como standalone funciona. Pero es que ve punto A para que entiendas punto B y terminas en punto C, pero te faltó el punto A 2.1. Sí, si es un requisito ver una pieza de multimedia para entender otra, está muy cañón que la entiendas. Si es de que, bueno, ¿viste la película? Sí. Bueno, en el cómic te explican un poquito más de por qué. Ah, ahora, órale. Sí, es por ejemplo lo que le pasó a Batman vs. Superman. Que era... Que sí, tenía ciertos detalles para los fans, para los que siguen el cómic. Pero también aquí hay un detalle muy interesante, que también fue algo que me molestó del cine. Es que todavía se cree que el cine es manejado por los directores. Y es que el director tiene la palabra, no es cierto. Son los productores ahora. En el caso, por ejemplo, de Batman contra Superman, pues te entrega un corte de la película. 3 horas y media. Ajá, lo ve la casa productora. Ay, no, vamos a cortarla. Y empieza a cortar cosas importantes sin siquiera tener el guión enfrente. Simplemente de aquí a aquí quiértalo porque me da mis ganas. No, y luego entrega una película que te quedas, oye, ¿qué pasó aquí? Es cuando ya el director Snyder dice, ¿sabes qué? Voy a sacar mi versión para que vean realmente que no fue mi culpa. O sea, no me culpen a mí como creativo, como director. Lo muestra la película y dices, ah, qué diferencia. Siempre le pasa a él. Zack Snyder es un buen director. Buenísimo. Pero siempre le pasa que como que no puede cortar cosas. En Sucker Punch le pasó. En Batman Superman también. Y eran partes que te quedas, ¿cómo quitaron esto? ¿Cómo quitaron esta parte? Porque eso explica la otra parte de la película. Pero es el problema, el que lo corta es la casa productora sin preguntar. Sí, o sea, llegas con tu corte. Mira, está 3 horas y media. A todo dar. Es que nada, tenemos 2 horas 20. Entonces quítale lo que falta. ¿Cómo le va? A ver cómo le haces, pero necesito 2 horas 20 para poder meter otra función más por día. Sí. Bueno, pues quito partes enteras de la película y la mocho. O no, ¿sabes qué? No. Vete, déjala aquí. Uh-huh. Y el editor, que yo voy a contar aparte, la va a hacer ahí. Es que eso es lo que pasa. Es lo que realmente pasa. No es el director. El director nunca corta su película. El director entrega. Y ya está. Pues ya es como un Fantastic Four, ¿verdad, Miguel? Ándale. Todo lo que se dice, ¿no? Ya, pobre compa, el Dios Trank. Bueno, es que también ahí sí fue una mala jugada de él. Si ya sabía cómo iba a trabajar las cosas, te esperas a que termine todo y después le echas tierra. Antes de verlo. Pero no durante la publicidad. Ya, también le costó Boba Fett. Sí. Lo corrieron de Boba Fett por eso. Pero ahí te va. Les comentaba que tengo conocidos que trabajaron en varias películas fuertes. Uno de ellos, un maestro que le envió un gran saludo, fue el First Assistant Camera, First AC, Assistant Camera, para las 2 películas de Star Trek, la película de Deadpool y la película de Big Friendly Giant, mi amigo el gigante, con Steven Spielberg. Uh-huh. Pues me cuenta que durante el área de, o el momento de comida, estaba en el área del camping, le llaman, el circo. Pues estaban ellos comiendo, estaban descansando en su mesa, señor Spielberg solo, trabajando obviamente. Y de repente Spielberg estornuda. El segundo asistente se levanta, agarra un papel. Salud, señor Spielberg, bless you. Y le entrega un Kleenex, un papel. Se sienta a la mesa otra vez. Nada. 5 minutos después llegan 5 productores. ¿Quién le dirigió la palabra al señor Spielberg? No, pues yo. Tú no te diriges al señor Spielberg a menos que el señor Spielberg te dirija la palabra. Que se hará la última vez. Oye, pero es que esto no. Tú no te le diriges al señor Spielberg, que sea la última vez. Pero, si no, hay mucha gente que quiera trabajar contigo. Spielberg se quejó porque alguien lo interrumpió cuando estaba trabajando. Le quitó su proceso creativo. Sí. Pues que son divas. Yo por eso siempre contacto con el señor Spielbergo. Es que, ándale. La gente genio creativo de algo son excéntricos. No. Ahí y te son va. Raritos y son ahí así. Ahí te va. Mismo maestro. Ravelo dicen que es bien. Es ah, no puede nada. James Franco también. Él se nota. Rapidito. Que muchas veces dicen que James Franco parece que está desconectado, parece que está ido. Y de repente practican escenas, todo bien, sigue ido y al momento de que dicen acción, ya, otro show. Sí, sí me ha tocado trabajar con actores así. Pero bueno, ahí te va. Dices tú que personas creativas. Este mismo profesor trabajó con Star Trek. J.J. Abrams. Me dice que J.J. Abrams se sabe el nombre de todos y cuando llega a set, saluda a todos con primer nombre. O sea, eso sí es humildad. Pues es people person, es alguien de gente. Ajá. Entonces te quedas, ok, bueno, si los dos son grandes, los dos son buenos, ¿por qué uno tiene que ser más...? Yo saludo a todo el mundo. No me sé los nombres de nadie, ¿verdad? Porque se me olvidan, pero los saludo. Sí, yo me llevo al Chuy porque Chuy se sabe los nombres de todo el mundo. Dice, sí. Tú, Dropout, tú, embarazo 15 años. Se llama Manolo. Ah, eso me olvidó lo que iba a decir. Ah, bueno, yo había leído una entrevista con el que es golfista, hombre. Tiger Woods. Y él decía que siempre hay que ser humildes. No tiene nada de malo, o sea, saludar hasta el señor del que hace la limpieza, porque nunca sabes de dónde va a surgir una amistad. ¿De dónde va a surgir un negocio, un trabajo? Nunca sabes. Así es. Y sabes que es verdad, o sea, tú saluda a todo mundo, sé buena onda y nunca sabes qué va a pasar. Sí, así es. Totalmente cierto. Pero pues bueno, este señor, pues yo creo ya está muy, muy arriba, no sé. Hasta en el medio de Comic Search. Hasta en el medio de Comic hay uno, no voy a dar su nombre, tú y yo, todos sabemos, donde convenciona la que va. La gente no puede decirle, está este tipo. No, tienes que decirle el artista. Y la gente de él, o sea, los que trabajan con él, es que el artista no puede, va a salir a comer y no puede atender gente ahorita. Y es mexicano. Oye, por cierto, ahorita que dices esto, tuve la oportunidad de conocer a Paul Jensen, la voz de Jaco Warner. No. Y se sabe de memoria todavía la canción de los países. Y me acerqué con él y digo, señor, primero que nada, un agradecimiento porque gracias a usted, pues tuve cierta infancia. Y yo no lo conocía cuando era niño, la verdad. Y le decía, fíjate esto, en México tenemos este personaje. Sí, lo he conocido y sí me he escuchado, se parece mucho a mí. Pero no sabía que todavía siguen transmitiendo, pensé que le transmitieron como 3-4 veces. No, se transmitió toda la serie hasta donde se pudo. Y todavía de vez en cuando hacen reshows. Ah, qué chido, felicidades. ¿Que me puedo tomar una foto contigo? Y yo, ¿sí? O sea, yo me tomé una foto con él y se quedó con una foto conmigo. O sea, es humildad. O sea, qué gusto conocer gente de tanto talento que te trate así. Que sea accesible. Así es. Sí. Pues sí, ándale. Sí, debe ser. Pues yo creo que Horst Pilger tenía una idea de 100 millones en la cabeza y ¡ah! ¿Cuál era? Y chido, y T2, no puede ser, ya. No sé, nunca sabes, pero pues sí, ándale, pierdes la ilusión de tus ídolos. Así es. Y como dice el dicho, nunca conozcas a tus ídolos porque pues vas a agüitar. ¿Cómo se llama el artista? The artist formerly known as Chicarcas. Oscar González. Liaoyo, como la. Esa no me la sé. My name is Nepomucena Perez. Es una larga historia. Muy larga la historia. Es una historia precisamente de ese tipo de no conozcas a tus héroes porque te puedes desilusionar. Como dicen en la de Batman de que vives. ¿Cómo era la frase de o vives lo suficiente para morirte, o te vuelves villano o algo así. ¿Cómo dice Harvey Dent? Hijo. Harvey Dent era Harvey Dent. Harvey Dent. Oye, que por cierto, vi la de Batman Samurai. Ninja. ¿Cuál ninja? Batman Ninja se llama. Sí, vamos la animación está muy bonita, la historia está... Pero, chole. Está muy Pokémon la historia. O sea, tienes que querer mucho a Batman para que te guste. Tienes que desconectarte. O sea, es Batman y me voy a desconectar. Y voy a ver a Batman en otro... ¿En otra onda? ¿Ninja Scroll o más? No, ya ojalá fuera como Batman Ninjas. Como si fuera como Ninja Scroll. No, este es así como, mira. Les cuento el principio nomás. Gorilla Grodd crea una máquina para viajar en el tiempo y el espacio. Y la iba a usar en los malos, más malos de Ciudad Nalgótica. No me digas, ¿Nalgótica? Ajá. Es la que está a un ladito de Gotham. ¿Dijiste Ciudad Nalgótica? Sí, Ciudad Nalgótica. ¿Nalgótica? Sí. Gótica, pues, es una broma. No, coño. Déjalo bromear. Luego el gorila viaja al pasado y separa a sus papás. Y se puede que se conozcan. Ok. Total, que en eso llega Batman, interrumpe la acción y hay una explosión. Y de repente Batman aparece en el Japón feudal de hace cientos de años. Y se entera de que ya lo estaban esperando. O sea, los malos ya habían llegado a ese lugar hacía 2 años. Y cada malo ha tomado posesión de Japón. Sí, o sea, el pingüino tiene su cachito. Y ya sabes, todas las armas del pingüino, todo es muy pingüino, ¿no? Y luego Poison Ivy, pues todo tiene que ver con plantas, ¿no? Y luego el Dos Caras, pues todos son como monstruos con dos caras. Y el Guasón, pues ese es como un malo... pues esos malos que entre más les pegas, más armas sacan, ¿no? Es como un jefe de videojuego, ¿no? Que no lo terminas de vencer nunca. Y entonces... Ah, y luego resulta que Alfred también viajó al pasado. Entonces se topa con Gatúbela. Alfred. Y Gatúbela se lo lleva con Alfred. Y Alfred ya tenía el batimóvil ahí. No digas más porque la quiero ver. Ah, bueno. Ya se me está antojando. ¿Sabes qué está bien bonito? Está bien bonito todo. No más que la historia está muy boba. Pero bueno, está bien bonito porque ves los cielos de ese Japón. Y tienen decoración. Tienen decoración así. Que si no pones mucha atención, no la ves. Tiene decoración así como patrones. ¿Como un ukoye? ¿Como una pintura? No, como patrones, como patroncitos. Luego tiene escenas, la gran mayoría de la película está en 3D, que se ve bonito el 3D, no se ve tan... ¿No como la de Godzilla? No se ve tan ¿Cuál es el término? Se me va el término de cuando ves un robot y le ves la cara. ¿Uncanny Valley? El Uncanny Valley, no se ve tan Uncanny Valley. Y luego tiene escenas de animación. O sea, pero, ¿tradicional? Sí, de animación tradicional. Y tiene momentos en el que dices, bueno, pues es que tienes que tomarte esta película de Batman con un grano de sal, porque está muy... Sal japonés. Sí. Con soya. Está muy japonés. Un grano de soya. Es un Batman muy japonés. Hablando de películas. Ajá. Ayer fue a ver Operation Overlord. ¿Qué tal? A todo dar. Sí. A todo dar. ¿De qué se queda? Es una película de la Segunda Guerra Mundial de nuestro amigable productor JJ Abraham. Es en la Segunda Guerra Mundial, mandan a un escuadrón antes del día de, o sea, el 5 de junio, a que se infiltren a una aldea francesa. Básicamente iba a ser todo un escuadrón y iban a invadir una aldea francesa para tomar una torre de comunicaciones. Para que así los nazis no pudieran advertirle a los demás que llevan los americanos. Sí. Entonces van y pues ya pasan cosas malas, ¿verdad? Quedan como 5 o 6 soldados. Chiste de que llegan a la aldea y pues cosas raras pasan en la aldea. Y ya te enteras de que hacen experimentos con la gente. Que ahí en la aldea, abajo de la tierra, hay como un tipo de arcilla o algo así en la tierra. Que pues... básicamente te convierte como en un super humano, no super humano, sino como tipo mutante, zombiesco, pero fuerte. Operation Overlord. Pero si usted ve que la película tiene acción, tiene algo de comedia, tiene algo de suspenso, algunas escenas de terror y acción. O sea, es una película que tiene un poquito de todo y está muy entretenida. Fíjate qué interesante que hayan hecho una película de la Segunda Guerra Mundial con ese giro. Porque últimamente todas las películas de la Segunda Guerra Mundial son basadas totalmente en vida real o en... Te quedas, bueno, ya me sé la misma historia, aliados contra el eje y... Pero aquí, ok, el Kiro es, el experimento lo hacen o la gente que está en esa aldea, ¿sabe que están llevando ese experimento o es...? Pues que es básicamente, no pueden hacer nada porque son, las lancias tienen aldea... Viven ahí y tienen que aguantarse. Pues tienen que aguantarse y van de repente y se llevan a gente de sus casas y ya no salen otra vez de ahí. Nice. Me suena como a videojuego, no sé por qué. Suena, sí, es básicamente la película de Return to Castle Wolfenstein. Sí, exactamente. Me suena a videojuego. Yo cuando yo el corte dije, si se llamara Wolfenstein, ¿cuál sería más obvio? Neta, este compa jugó Return to Castle Wolfenstein y hizo una película y sí. Exactamente. Lo mismo. Es Return to Castle Wolfenstein, la película. Nice. Y está muy a todo dar. Lo malo es de que como que nomás aquí llego así de... ¡Ahí está la película! Bye. Agrego, ¿qué? Tienes que ir a verla rápido porque la no hay que estar rápido. Sí, porque vi el corto. De hecho, esta semana que fue cuando me topé a Serge en el cine, en Bohemian Rhapsody, hubo un corto. Y dije, ¿cuándo? No sabía que ya había salido. ¿Hasta qué te me estás diciendo? No, y la semana que viene sale la de Harry Potter, así que ya sabes. ¿Harry Popotes? La de Grindelwald. Y vas a ver que va a estar en todas las... Sí, se me hace que voy mañana. Va a estar ahí invadiendo todas las funciones, pues ya van a quitar la de Overlord, yo creo. Fíjate que hablando de películas también, muchas veces intenté ver la de Jinro, la que está en Netflix, la versión coreana. Ah, ok. Pero pues el sueño, Don Sueño me decía, no, Jesús, no. Not yet, ya me la chuté, ya la vi ayer, me puse las pilas, está muy padre, véanla, es la misma película que hizo Mamoru Oshii en el 2003, 2004, Jinro, The Wolf Brigade, o La Brigada del Lobo, no sé si la hayan visto, muchachos. No, trata de que es una unificación de Asia, por así decirlo. Entonces, Corea... Serge, está mostrando aquí unas imágenes. Sí lo conocía, pero nunca tuve también la... En Corea hay muchas protestas. El problema es que se vuelven a hacer muy violentas por un grupo denominado La Secta. El chiste es de que son terroristas, es cuasi terrorismo. Sí leí algunos episodios del manga en los 90s, de por parte de Dark Horse Comics. Órale. Entonces, para... ponerle más leña al fuego, estos vatos contratan unas mujeres que les dicen las caperucitas rojas, que la única función de las chicas es dejarse ir a lo kamikaze contra la policía, traen unas cajitas con una bomba, solo jalan el codón y se explotan con todo y gente ahí a donde se pueda, ¿no? Y tanta es la bronca que ni la misma policía los puede parar a la secta, así es que deciden hacer un escuadrón especial que es la Brigada del Lobo. Son soldados muy bien entrenados, con equipo acá profesional, antibalas, para combate mano a mano, para tácticas, y armados con ametralladoras de grueso calibre, y no te van a decir con permiso, y no te van a decir no disparen. Ellos van a llegar, van a disparar, y luego pues como característica, su traje es negro. Traen el casco, su casco y una la máscara con oxígeno, pero la parte de los ojos son rojos. Y cuando llegan todos, haz de cuenta, pues se imponen. Y la gente sí les tiene miedo porque estos vatos no se van a andar con fregaderas. Ellos van a disparar y no van a dejar a nadie vivo. Entonces trata de un tipo que conoce a la hermana de una de las caperucitas. Y pues... No. Simplemente se ve que ahí no solo es el poder de la secta que está haciendo, sí, ahí hay gente coludida en el gobierno tratando de meter mano ahí, que es a donde va la película. Ok, ¿esa película es igual basada en el cómic o es nada más como que okay, agarraron la idea y hicieron su propia versión? Es el live action, no es el live action del manga, por así decirlo. Sí, pues que ha de tener más contexto que la misma película animada que salió en los 2000. Véanla, está muy padre, ahí les pongo los datos después. ¿Qué otra cosa quieres hablar? Ahí tengo también para cómics y manga search. Chavo, de aquí es un grupo que está pegando apenas nuevo, que tiene canciones muy, muy chidillas, se llama Queen. Ay. Sí, eso nunca había sucedido en la historia de la humanidad. Me gusta la gente que se enoja porque chavitos de, no sé, de chavitos, es que Queen, luego, ¿qué es Queen? O sea, todo el mundo lo conoce. ¿Qué onda? ¿Ya vieron ¿Sabes quién dijo eso una vez en el podcast? ¿Quién? Adrián Gabriel. ¿Neta? Sí. ¿Qué? Farrokh Bulsara. No, yo sí lo dijo. Yo pues, lo conocí desde Farruko Bulsara. Adrián es súper fan de Queen. Sí, pero es que... A ver, pásale el micrófono. No, así como estilo Millennial, ¿no? Así ah, que, Millennial, ¿no? Ok. Sí, pues que sea el nombre no, de, sí. de que es ahora Mira, Freddie Mercury, ¿no? Cuando yo era un niñillo, llegó a la casa, llevó mi papá... No, no fue Freddie Mercury a mi casa, pero llegó mi papá con un amigo de él, y el amigo era muy rockerzón, y nos enseñó las portadas de sus discos. Y en uno de los discos era el de Queen, el de News from the World. Órale. Y cuando mi hermano y yo lo vimos, pues nos impactó la portada de ese robot, ¿no? Con los robots con estos hombres sangrando entre los dedos. Y así fue como conocimos a Queen y empezamos a escuchar. Pues Queen ha sido siempre parte de la vida de uno, ¿no? Sí, de la cultura popular. Hoy fui a echarme unos taquitos de barbacha en la mañana. En el lugar donde fui tenían a Queen. Antes tenían pura música ranchera, ahora Queen. Pues deja tú, hoy en la mañana, en una de las estaciones, hay una estación grupera que es La Z, aquí en Ciudad Juárez, y en las mañanas ya les da por poner Mañana Retro, estaban poniendo Anything Box, dije, ay cabrón, en una estación grupera, y de repente se acaba, y ponen la de Somebody to Love de Queen. Aunque, no mamen. Yo creo que no tienen derecho. El último que habíamos, rozón que habíamos tenido popular con Queen fue en los 90s cuando salió la película de Wayne's World, que se hizo muy famosa la escena donde cabecean, están, ¿no? Cantando en el Bohemian Rhapsody de Wayne, la de Bohemian Rhapsody. La reintroducción de Queen a la cultura popular de los 90. Sí, porque ya, que ahí fue donde yo los conocí. Porque ya estaba inactivo Freddie Mercury, ya estaba a punto de morir, obviamente. Yo me acuerdo que lo conocí en el 92 con las Olimpiadas de Barcelona. Barcelona. Y me dijo, mi hermana, es Freddie Mercury. Y yo, ¿quién es ese? Como al mes después, ya se murió Freddie Mercury. Una cosa triste es de que ya que falleció Freddie Mercury, muchos no saben dónde están sus restos, a excepción de la familia. A una amiga, que era, no me acuerdo el nombre de la mujer, que era muy amiga de Freddie Mercury, y no sé si los miembros de la banda sepan, pero estás muy discreto de que... Pero te digo, creo que es algo bueno, porque es algo, ya cuando, bueno, en este que caso... Que Freddie lo pidió, ¿eh? Él sí, lo pidió. No, es entendible, porque ve, por ejemplo, Michael Jackson, ve a Elvis, todo mundo va a su tumba y hace un desastre, y afecta también a demás Morrison, personas. ¿No lo has visto? Sí, o sea, afecta ahora sí que a familias que tienen también su gente a un lado. Entonces creo que el hecho de decir, ¿sabes qué? Quiero que no se sepan, creo que nada más mis seres queridos, los que realmente son allegados, que realmente me conocieron y ya realmente lloran por mí, quiero que yo sepan. Los demás, bueno, miren, ahí tienen mi música, ahí tienen mi legado. Fue una manera de separar al artista de la persona, ¿verdad? Pero, o sea, hablando de Freddie Mercury, pues la película, ¿verdad? ¿Ya la vieron ustedes dos? Sí. No. ¿Qué te pareció el...? A mí me gustó mucho, salí muy rockerizado. La parte de Live Aid... Sí, no, pues es muy buen final para la película. Me daba mucha risita el actor que escogieron para Freddie Mercury porque tiene una carita muy chistosa. Desde los trailers que se veía la carita así como, pues no sé cómo, como una caricatura, no sé. Y sí se parece, le da un gatacillo a Freddie Mercury, aunque no... Y es que está muy canijo imitar las facciones porque el señor tenía la cara grande y los dientes sucios. Además era un vato grandote, hubiera ¿no? Freddie Mercury. Lo hubieran podido hacer, pero hubiera sido como que prostéticos o hasta CG, pero... No, es que sí tiene prostéticos. El problema es que recuerda que originalmente iba a ser Sacha Baron Cohen. Ajá. Ahí el problema, ya después de haber visto la película, yo siempre dije, es que Sacha Baron Cohen era el que se parecía más y todo, pero no siento que como actor le hubiera dado el mismo nivel que le dio Malik. Entonces, sí, como dice Sacha, al principio se ve muy caricaturesco, hasta parece, y no quiero sonar racista, pero parece caricatura asiática de los 30, así con la... Como Yellow Face. Sí, muy feo. No, pero cuando sale el bigote ya sale liviana. Es cuando te quedas, okay, sí, ya, ahora sí ya parece. Lo único que a mí sí me molestó un poco de la película es que se enfocaron más en su homosexualidad. En vez de enfocarse más en otras partes, fue casi todo... Pues es que yo creo que era parte central de él, porque su actitud era así... Pero es que entiendo que Freddie Mercury era más que eso. O sea, no puedes decir una persona es todo por su sexualidad. Creo que tiene más su creatividad, cómo se llevaba más con los miembros de la banda. Te lo muestra un poquito, pues, pero como que te quieres ver más de, ok, ¿qué más hay? Pues que no puedes separar lo que él era su actitud muy... ¿Cómo se llama la palabra en español? Así... Ramollante. Ajá. Es como una, como la de Juan Gabriel, es como si fuera Juan Gabriel como machito, pues no, o sea, Juan Gabriel era afeminado. No digo que lo pongan, que le quiten la parte de homosexual que era, pero que no se enfoque nada más en eso. O sea, técnicamente, personas que no conozcan la historia pueden decir, es que se llaman Queen porque el tipo era homosexual. Se llaman Queen porque el tipo, pues era... No, oye, sí, pero entonces... mucha gente llevó a sus niños como de 8 o 9 años. O sea, tampoco quedo... estaba la película. No, o sea, pero si te explicar, si el niño, si el niño sabe que es el un club S&M en Nueva York, pues qué bueno. Pues. Es que la cosa, si sabe, entonces disfrutó la película. Si no sabe. Me dijo, mira, hay unos clubs en los 70s en Nueva York. Mira, estaban los baños y en los que los baños los hombres iban a juntarse con otros hombres. Y aquí se llamaban Roma. Pues, o sea, no, la tienes que explicarle. O sea, si es una práctica que hay que tener. Pero sí. No sé, ¿verdad? Fíjate que una de mis alumnas sí me dijo otra idea que yo tuve al salir de la película. Como película hollywoodense, como película feel good al final, está muy bien. Pero yo siento que como documental, tipo de okay, de lo que es la vida de Queen, les faltó la historia después de Wembley. O sea, pues que ha sido dos películas. Uh-huh, hacer las dos partes. Y aparte, porque quieres ver, en la película se nota de volada que querían ponerlo en como en la cúspide de su carrera. Así como que en la cima, porque de ahí en adelante ya era pues más fragilidad hasta que falleció, ¿verdad? Pero siento que faltó la historia más icónica de Freddy. Cuando están grabando la canción de The Show Must Go On, no se sabe en esa historia. El tipo estaba ya muy mal y que le dicen, oye, ¿sabes qué? No puedes grabar, no quieres que mejor lo dejemos ahí. El tipo agarró una botella de vodka, Just Watch Me Do It, se empinó la botella, se la acabó. La canción, escuchamos la única toma que cantó. Porque fue la toma perfecta. Entonces, mostraron una escena así, aunque no contar toda la historia, como dices tú, ahora sí que el declive, pero mostrar, mira, en tal año grabó esto y mostrar algo pues así. Yo creo, tal vez eso sería más bien para que la gente ya buscara por su cuenta. Tú mismo lo dijiste. Si no me lo cuentan en la película, qué flojera tener que estar buscando aquí y allá. Pues yo como que para la gente ya. Es que te empieza a interesar. Sí. A mí me pareció una película de biografía, bueno, adecuada, de ficción, ficcionalizada, ¿verdad? De hecho, hasta esperaba ver... Porque tiene su villano y todo, la onda. Hasta esto esperaba ver al final de la película imágenes y de qué fue de los demás, ¿no? Y cuándo murió. Y así sucedió, tal y como me lo imagino. Es como una película de Pedro Infante que sacaba, no sé, Nosotros los Pobres. Sí, en su mejor época y luego ya... Ay, nunca engañó a su esposa, Bye. No, pero por ejemplo... Sí, como que no... Pero ¿te acuerdas de la película que sacaron de Mario Moreno? Ajá. Esa tocó todos los temas y estuvo, aunque sigue siendo película tipo hollywoodense, tocó desde el principio hasta el final y quedó muy bien. Siento que algo se pudieron haber hecho con Freddy. Y fue parte del proyecto con Sacha Baron Cohen, que él quería poner la historia de las fiestas y hasta la muerte. Y la banda no quería poner las fiestas ni la muerte. Por respeto. Pues que decían que las fiestas estaban muy acá. Dicen que hubo una fiesta de un cumpleaños de Freddie Mercury. Con los enanos, donde cuando tú llegabas a la entrada en un hotel, era un hotel muy exclusivo, era una entrada, era una invitación muy exclusiva, llegaban unos enanitos con unas bandejas pegadas con líneas de cocaína y podías ir a los baños, había un baño exclusivo donde había hombres y mujeres para hacerte blowjob, nomás porque sí, parte del glamour de la fiesta y Freddie Mercury, pues, y no, pues no, nadie dijo nada. Creo que nací de en eso. El año equivocado. Ah, no es cierto. En los 70 se gastó. En los 70 hubiera estado todo. ¡Ah! ¿Por qué nací en los 70? ¡Ah! ¡Oh, maldición! Tantas enfermedades ahí. Sí. No, pero la película, fíjate que. Ojalá algún día saquen el soundtrack en ese mix de la película. Porque nunca escuché canciones de Queen que se escucharan tan bonito en 5 y que era 7.1 surround sound. Ya lo sacaron. Híjole. De hecho, precisamente ayer estaba viendo en una tienda de. Pero que sea en 7.1. Ah, o sea, 7, sí, no, en Atmos. Está difícil. O sea, las canciones se veían hermosísimas. El concierto de Live Aid, de la parte final. Sí. O sea, es emotivo porque te prendes porque estás cantando y soy bien chida la canción. Y estás así. Pues ya sabes que es el final de la película. ¿Sabes qué, Rola? Me dio gusto que incluyeran. Claro, faltaron muchas, ¿verdad? Pero incluyeron la película, la canción de Highlander, la de Who Wants to Live Forever. Pues no, esa película, la 1 está bien suave, ya de las 2 en adelante, la de Highlander. La 2 es infame, oye. Tiene como 5 cortes. La 2, me acuerdo cuando salió Highlander, fui con unos amigos de Quickening, aquellos, estábamos bien contentos con esa película y luego cuando supimos que iban a hacer una segunda parte estábamos muy emocionados, eran los 90s, no éramos más inocentes de lo que somos ahora. y que vamos a la película, nos sentamos los tres a ver la película y luego que empieza la trama y luego de repente dice uno de los personajes, me acuerdo cuando vivíamos en el planeta Haste y nosotros así como, ¿what? Planeta Haste. Sí, sí, por eso. Digo, pues, y luego estaba muy de moda la capa de ozono, ¿te acuerdas? Ya se había acabado la capa de ozono, pero que había pruebas de que ya estaba. Entonces salieron totalmente de lo épico que había sido la película de Highlander. Sí, pero me dio mucho gusto. La rentó y le quitó a la mitad porque era incomprensible la película, para colmo. Era completamente incomprensible y creo que juró dejar de ver ciencia ficción hasta Star Wars. Que salieron las reediciones en el 96. Y hasta ahorita odia la ciencia ficción, yo creo por culpa de Highlander. La regaste, Highlander. Give me my dad. Pero la película está muy padre. O sea, sí. Muy entretenida. Tiene su villano. De hecho, voy a volver a verla. De hecho, tengo. Talí quiere. Antes de que con la idea de, quiero volver, quiero ir. Sí, yo también. Me hubiera gustado que hubiera salido un poquito de cómo hicieron la música para Flash Gordon. Para la película de Flash Gordon. Pero sí. No creo que quisieran pagar la regalías. Oye, algo interesante que tocaste a la música. Si ves que dentro de la película, y esto es un pequeño spoiler. Sí mencioné que, queremos que ahora las canciones sean por Queen, no por cada integrante que la hayas hecho. Cuando ves los créditos de la película y ves las canciones, en vez de decir por Queen, dice por cada integrante que la hizo. Las que están registradas. Entonces, ok, bueno, te muestran algo, pero te enseñan otra cosa. Así como que, bueno. Sí, a partir de ahí. Algo que sí, no sé si se dieron cuenta, la película tiene, ahora sí que hablando como cineasta, tiene cierto ritmo. Y de repente pasa algo, a mí yo me di cuenta luego porque te saca de onda, que es donde dice el director y el editor, aquí estoy, recuerden que esto está hecho por, ¿cómo se llama el director? ¿Brian Singer? Brian Singer, sí, ¿no? Estuvo otras cuartas partes por Brian Singer, sí. Y luego salió el pleito del chavito que lo acusó. Sí. Y luego metieron a otro director que no me acuerdo cómo se llama, es un actor, Mark no sé qué. Sí, el que lo terminó. Pero él se quedó con el crédito. Pero es cuando te das cuenta que... Bueno, un poquito de la escena es donde están en la entrevista, que Freddie Mercury está entrando como medio mal y que entran a cámaras así tipo fish eye, sale y cambian. Es una edición que en toda la película no existe más que en esa parte. Es el director diciendo, ahí, aquí estoy, es mi creatividad, soy yo. Ajá. Ajá, porque después de eso, desde el principio, lo pasa eso y el final y principio es igual. Nada más esa parte mismo. Donde rompe, te quedas, ah, caray, ¿qué está pasando? Es casi como cuando pasó con lo de... The Dude, Big Lebowski, que toda tiene un ritmo. Lo que rompe es la escena de Jesús. Te quedas, ok, ¿qué está pasando? Porque ves cosas que el director no había intentado antes en la película. Es el director diciendo, hey, aquí estoy. Recuerda que yo estoy dirigiendo la película y este es mi toque personal. Ahora sí, ¿ya te diste cuenta de mí? Como me voy. Un sello, ajá, uh-huh. Sí, es cierto. ¿Qué otro director hace? No, pues no, otro director que haga eso así muy aparentemente no se me ocurre ahorita a nadie. A lo mejor Edgar Wright. ¿Viste la de Baby Driver? ¿Cuál? Baby Driver. Sí. Me gustó mucho que esa película tiene un ritmo, tiene un beat. ¿Tiene un, sí, exactamente. Toda la película tiene un beat. Pum, pum, pum, pum, pum. También la de Dunkirk. Sí, fíjate que tiene un beat, pero del mal. ¿Será honesto? Dunkirk no la pude disfrutar tanto porque se me ocurrió verla en 4D. 4D y error. Y pues, o sea, se veía chido porque la silla se movía así con el avión, pero de repente. Sí, fuera de eso, está hermosa, ¿eh? Y quise verla después en los 75mm, pero ya la habían quitado. Yo la vi en pues en Blu-ray, la tuve que rentar. Sí. Y con el surround sound y ese. Ahí. Trabajó tiempo extra el surround sound porque desde que empieza el... Estaba mi cuarto temblando yo... ¿Qué está pasando? ¡Es 4D también! Era surround para ti. Sí, no, hombre. Y cuando caen las bombas, pues también... Sí. Pues sí, tienen ese tipo de ritmo. Es algo hasta cierto tiempo primal en el humano, ¿verdad? Tener un ritmo de las. ¿Qué es lo que te llama? Fíjate. Mad Max también. Fíjate, Mad Max la disfruté más cuando la vi en blanco y negro. ¿Sí? Sí, porque de hecho, cuando salió la película, él dijo, yo quiero hacer la película en blanco y negro, pero no me dieron permiso por cuestiones legales. Claro que no. Ya cuando sacó su versión, la sacó en blanco y negro, es una hermosura. Pero, o sea, la película está compuesta para el blanco y negro, pues. Sí, y está compuesta de tal forma y no se dieron cuenta. ¿Sí? ¿Sí? Porque me doy cuenta que tiene muchos tonos oscuros y hay muchos tonos claros, sí. Pero que están saturados con la película. Y también dense cuenta de algo. A veces películas de acción te cansan porque estás viendo para derecha, izquierda, derecha, izquierda. Eso y estás moviendo tu vista para todos lados. Todo pasa en el centro. Ajá, esta película de Mad Max el punto focal te guía hacia dónde va a estar la siguiente escena. Sí. De repente estás viendo a Mad Max en el centro y de repente la cámara mueve de tal forma de que sus ojos se quedan en la parte superior derecha y el siguiente punto focal de la siguiente escena está en la parte superior derecha y te va guiando. Uh-huh. Por eso es tan fácil de digerir y de verla, porque el mismo director el mismo cinematógrafo... Tu cerebro te está... agarrullando, no, pero no, estás... No tanto que tu cerebro, el director y el cinematógrafo te están diciendo a dónde tienes que ver sin que tú tengas que pensar hacia dónde tienes que moverte. Ándale. Es algo también lo que pasó en Bohemian Rhapsody, que también lo maneja de tal forma que no estás derecha, izquierda, abajo, derecha. O sea, te lo maneja de tal forma que la composición, tú puedes ver a cualquier parte y solito te va a arrastrar al punto importante de la escena. Cosas que uno no sabe, a veces no se informa de... Nomás tú que eres cineasta y que sabes de esas cosas, hombre. Pero oye, qué bonita idea. Es que nada más parece que digo lo que es lo que estoy diciendo. Pero nada más parece. ¿Has visto eso pasar en otro tipo de media, así como videojuegos? Tipo de técnicas. Fíjate aparte que, de Metal Gear, por ejemplo. Fíjate que la verdad no... Como el cine, como tú sabes, es mi punto fuerte. En el cine me lo he notado mucho, pero en otras, fíjate que no. Y ser honesto, ya tengo varios años sin jugar. Me siento decepcionado a mí mismo. Apenas desempolvé otra vez mi Wii. Se han dado ocupado. Bastante. Se comprende, hombre. Joder. Jalines, tío, pues... A ver, cubano. Me tiene que salir la inspiración. Hola, Black Fisher. Ahorita no me. Bueno. ¿Dónde vas, Leo? Okay. ¿Qué onda? ¿Qué más? ¿Seguimos? ¿Qué más, Shui? ¿Qué más? No, pues ya está disponible para bajar en línea, descargar el cómic de los perros salvajes de Edgar Clement. No sé si llegaste a leer el cómic. Sí, algunas partes sí estaba muy padre, como todo lo que hace Clement. Entonces, está, se lo recomiendo ¿dónde mucho. ¿Dónde se puede bajar? Ahí en la página de ISU, que es okay. ISSUU.com, / Edgar Clement. Pues trata Perros Salvajes. Bueno, pues Edgar Clement es el autor de la primera novela gráfica, tal cual en México, llamada Operación Bolívar. Uh-huh. Y saca después Perros Salvajes, que trata de un grupo de guerrilleros a sueldo que en una misión los agarra el ejército y pues los someten y les cortan las manos y los dejan crucificados. Desgraciadamente pues llegan el narco que está en el poder y le dice, ¿qué hacen aquí, hombre? Miren, ya les dije, en vez de trabajar ahí de independientes, vénganse con nosotros. Le digo, no, pues no, ¿cómo? Entonces esos mercenarios tienen una habilidad sobrenatural, ellos pueden convertirse en nahuales. Ajá. Así es como pues, completaban mucho las misiones, pero la bronca es de que pues donde pasaban convertidos en nahuales dejaban rompecabezas humanos en todos lados y ya más o menos sabían que eran ellos. El chiste es de que les dicen los narcos, no te preocupes, nosotros les vamos a implantar brazos biónicos. Ahí agarraron un barco somalí que era la CIA de laboratorio y miren, muchachos, les vamos a poner unas prótesis que van a decir Cefine finos, ¿no? Entonces ya vuelven a tener brazos, entonces empiezan a trabajar para los narcos. Le dicen, mira, van a ir a tal colonia, a tal lugar, van a hacer esta chamba, órale. Entonces ya te empiezan a explicar cómo chambean. La bronca es de que el ejército está tras ellos ya. Y ellos tienen a un ejército que son los caibiles. No confundir con los caibiles de Guatemala, que son la fuerza policial de élite de allá. No, sí, la verdad sí, sí está... Estaba pensando precisamente en ellos. Pues también canijo, los caibiles de Guatemala están... Digo, pues es una fuerza de élite muy canija, aunque oye, no lo quieran conocer. ¿Está completa la obra esta de Perros Salvajes? No, déjame, le sigo rápido. El chiste es que ellos tienen su fuerza especial también y pues van tras ellos. La bronca con Clemens desde que empezó a meterse con mucho político mexicano. De hecho sale una vez donde están con el jefe Diego, con Diego Fernández Ceballos, y se lo están sonando, así que, a ver, hijos de la fregada, ustedes no van, cállese viejo culero, y ves cómo le zorrajan un golpe y está igualito el Diego Fernández Ceballos. La bronca es de que no sabe cómo terminarlo, dice, no sé cómo terminarlo, pues ya me metí hasta el cogote, hasta el vestir godillo, dibujé aquí, muerta, descabezada, pues no sé qué hacer, pero el que quiera comprármelo físico, pues aquí está, el que quiera descargarlo en línea, aquí está en ISU, gratis, pues el final todavía no lo tengo. Pero pues mientras ahí está la de Izu, en lo que son cómics. En el manga, fíjate que me topé un manga que había salido en línea hace un tiempito, que se llama Don't Bully Me, Nagatoro-san, o Jiranai de Nagatoro-san, que está, bueno, trata de un chico que pues está en la secundaria y conoce una kohai, una freshman, que se apellida Nagatoro. El chiste es de que la chavita es un poquito cargada con él y siempre le está dando carrilla, pero pues no sabes con qué intención, o sea... A veces que la chava lo pone en cuatro para sentarse encima de él, nomás porque sí. Tiene dos amigas que son también unas bullies de primera y siempre van con él y lo quieren agarrar de animal. Así que, ven chiquito, vamos a tocarte la cabeza. Así, ven chiquito, ven. La bronca es que esta chava se pone celosa. Putos, no se le acerquen a este güey, es mío. Entonces, wow, pues, tranquila, güey, ya. ¿Sí hablan? Sí, sí, tranquila, sí, güey, sí, o sea. Sí, sí, porque sí son bien llevadotas, o sea. Pero el pedo es de que como persona te dan ganas de agarrar un ladillo y estampárselo a esta chava porque es bien cabrona con él. Pero conforme van pasando los capítulos, como que ya se va haciendo más blandita y como que sí, las señas pues de quererlo, ¿no? Van 25 capítulos, es de la autoría de 774 House, así se llama. El autor es el único manga que ha hecho hasta ahorita. Así es que chútenselo. Y pues, ¿quieres de Potechuy? Yo estoy viendo otro. Ah, bueno, ahí te va. En un tiempo de ocio, puse a leer un manga que se llama Doctor Piedra. Doctor Stone. Por ya me aburrió y lo dejé. Fin. No, es un chavito típico en Japón. Es algo acá groundbreaking, así que nunca he visto. Me quedé impactado. Dije, no, esto es algo único y original. Sucede que es un manga japonés. En el que dos adolescentes de preparatoria, imagínate eso, o sea, dos adolescentes. Ah, qué novedoso, ajá. O sea, no manches. Qué idea tan novedosa. Uno que es súper inteligente, ajá. Y otro que es medio taradón, pero pues muy fuerte físicamente. Y el otro es inteligente, pero débil, ¿verdad? Sí. Entonces, son amigos, ¿verdad? Y pasa algo en la tierra que todo el mundo se convierte en piedra. Nomás la gente, no los animales. Entonces pasan como 3000 y carra de años. Y luego se despiertan, el niño genio se les levanta y se desempiedra, así, no sé por qué, no lo he explicado todavía. Y luego va y desempiedra a su compañero. Y luego, el chiste es de que tienen como fórmulas químicas y te explica cómo hacer, no sé, penicilina, hasta te explican así que no, es que el hongo no sé qué es descubierto por esta persona. Pero sí existe, o sea, te explican la manera de cómo fabricar en la vida real penicilina, sí, por ejemplo. Necesitamos generar electricidad, necesitamos un dínamo magnético, ajá. Y vamos a conseguir esto y esto y esto y esto, y lo hacemos así. Y órale. O sea, tan interesantillo porque te enseña un poquito de ciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo el tipo, el inteligente, pues puede derrotar a sus enemigos o sacarse de situaciones comprometedoras porque conoce la ciencia. Y en este punto de la humanidad, que nada más quedan poquitos humanos, él básicamente es el único eslabón entre la ciencia antigua y el mundo que ya está destruido, ¿verdad? O sea, básicamente si él sobrevive, él puede eventualmente llegar a recuperar al mundo a como estaba antes. Y él tiene la manera de cómo desintegrar a la gente, pero pues dista muchos recursos, ¿no? Y está interesante. Pero y él empieza a caer en los los tropes, en los típico de mangas japoneses. Sí, pues hay un torneo de artes marciales por alguna razón. ¿Contra quién? Es que hay una aldea. ¿Contra unas piedras? Hay una aldea. ¿Chonen Yom? No preguntes. No, es una aldea de gente que nunca se hizo piedra. No sé, pues, no explican. Y son salvajes, o sea, medio salvajones, ¿verdad? Y tienen la magia. Y él dice, no es magia, es ciencia. Y yo, mira. Bueno, o sea. Pero hay un torneo y hay gente mala, hay gente buena. Pues y tienes que vender, tienes que continuar la historia. A un adolescente que es súper poderoso, que puede romper un oso a la mitad con una mano, no sé por qué. Y así como que digas, ok, pues órale. Entonces ya sé que va para 10 años mínimo, ¿no? O sea, es tipo One Piece que nunca se van a acabar hasta que tenga 50 años. Seis allá. Pues está bien. Está recomendada por Mike. El arte está muy bueno. Mike casi nunca recomienda manga ni cómics. El arte está muy bueno. No está gore. A veces como que ganas de ver series gore como... Es que acuérdate que... Hakaiju. Ajá, Oye, Miguel, pues es que acuérdate, Shonen Jump. Ya sabes cuál es la línea de la Shonen Jump. Shonen Jump es más sexoso. Bueno, esto se publica en Shonen Jump. Sí, pues son más sexosos. Y en los mangas de adultos pues son más violentos gráficamente, ¿no? Esos van para la Square Jump, ya sabes. Ándale, o la Shonen Champion y no sé qué. Pues sí, está interesante, fíjate. Y videojuegos, pues no jugó más que Tetris Effect. ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito demo! ¡Qué bonito demo! ¿Y ya salió el juego? Ya salió el juego. Yo más esperaba que baje precio, pero sí está bien bonito. Se lo recomiendo. Me gustó mucho el nivel donde hay como unos cuates que cada vez que acomodas piezas como que están así en trance. El primer nivel, sir. Está muy suave. Está hermoso. Está muy el soundtrack. Sí. La música está bien bonita. Mueves los bloques y el beat. O sea, es básicamente Lumines con Tetris. O sea, ya está así como que... Ah, en tu mero mole, man. Híjole. Sí, está muy, muy, muy, muy hermoso. Esa es la recomendación de los videojuegos. Juego del año. ¿Tanto así? Más que Red Dead Redemption 2. Neta, no, es que chiste es de que Tetris todo el mundo lo sabe jugar o lo puedes aprender a jugar en un minuto. Sí. Red Dead Redemption es un juego que usa todos los botones y un control de 10 botones y es complicado, ¿no? Sí. Técnicamente Red Dead es un juego más avanzado y mucho más maravilloso, hecho por 8 años y medio. Creo que este costó $500 millones, 2,000 personas trabajaban en él por varios años. Pero es Tetris, y luego se ve bonito y luego está el soundtrack en chida y como que... Y luego está Spider-Man también. Ya tendrás tiempo de que bajen de precio y compras uno y después el otro. No. La siguiente que se tenga que paguen, voy directo por Tetris. Vas por Tetris. Okay. No, ya está decidido. Recuerda que tu familia necesita también dinero, ¿eh? No te lo gastes todo. Tetris es para los niños. Ah, no, está, y no está barata, está en 39. Sí, son jueguitos que no están súper caros. Yo como... que no compro nada a peso completo. Sí, Red Dead Redemption cuesta $60, ¿no? Y el Hombre Araña también. Sí, no puedo. Sí, hasta que bajen. Sí, sí, por eso te esperas. Red Redemption y Spider-Man, ¿se lo puedes pedir en Navidad? Pues sí, pero en Navidad la patrocina... Así va, lo compro yo. Sí, sí, no tiene caso. Oye, yo traigo una curiosidad del pasado que la tengo en físico y la iba a traer y se me quedó ahí sobre el escritorio porque quería que la vieras, especialmente tú, Mike. Es una revista que se llamaba Sega Force y es el Sega Force del otoño de 1992. Esa revista la compré cuando me compré mi Sega Genesis que venía acompañado del juego de Sonic the Hedgehog. Todo el mundo compramos un Sega Genesis con Sonic the Hedgehog. Sí, con Sonic the Hedgehog. Oye, allá porque tenía Blast Processing. Intermedio. Ajá. Oliver, ¿en tu casa eran Sega fanáticos? No, ¿verdad? Ahora Nintendo. Nintendo siempre. Sí, hardcore, ¿verdad? Hasta la fecha, sí. Hasta GameCube. No, ya tengo el Switch. ¿Ya? Ya. No, okay. GameCube, Wii y Switch ahorita. Sí. Sí, okay. Sí. ¿Quién era el que era super hardcore de Sega? Del grupo. Gio, ¿verdad? Gio. Ah, era Gio. Perdón. Saludos, Gio. Sí. Yo compré el Sega Genesis. Me tiró el agua en la cabeza. Mi carnal y yo vimos una revista que se llamaba Popular Mechanics en aquellos tiempos. Y había salido, venía una comparación entre el Super y el Sega Genesis, el Super Nintendo. Entonces vimos las comparativas y se nos pareció que el que tenía mejor cosas era el Sega Genesis. Pues sí. Tenía lo suyo, pero yo... No, ¿sí? Ya con la experiencia hubiera yo favorecido al Super Nintendo. ¿Eran 3.33 contra 1.1 y luego de megahertz? Ajá. Luego eran 256 colores contra 32.000. 32.000, sí. Luego el sonido. Pero los juegos no... El pleito no fue el sonido, el chip de sonido. El chip de sonido del Sega, ¿no? El de Sega era MIDI y era el bajo está hermoso. O sea, hasta ahorita que lo juego con Nintendo este que tengo aquí... Sí. El beat pum, o sea, hermosísimo. Puros pedos. Y en el de Super era eran samples. Ajá. Eran samples de CD. Se veía muy bonito, pero eran samples y te aburren. Y un sonido de Genesis nunca te aburre, pero técnicamente superior el pero, Sega. Los juegos no eran. El Super tenía ese hermosísimo Mode 7. Sí, y era más especial. Y rotaba los sprites. Los juegos, sí. De Super Nintendo. Sí. Era total. Una máquina que sabía hacer lo que tenía, usar lo que tenía para mejores fines. Pues esta revista que ¡ay! ¡Borracho! Tranquilo, Miguel. Es que no me acostumbré a perdón. Se emocionó. Esa revista que de la que les hablo, pues es básicamente un catálogo de los juegos del Sega Genesis. No más que dentro de las páginas del catálogo viene un cómic de 7 páginas del origen de Sonic the Hedgehog. Y pues claro que no es manga, está dibujado en Estados Unidos, ¿no? Es un puerco espín normal, café, que un día haciendo agujeros encuentra el laboratorio de un doctor que es el doctor Quintobor. Y el doctor Quintobor acababa de hacer un invento que eran unas gemas para encerrar la maldad de todo el planeta Mobius. Y luego después destruirlas y acabar con la maldad para siempre, ¿no? Entonces se hacen muy amigos y haciendo una prueba de velocidad de Sonic the Hedgehog, empieza a correr tanto en una corredora, más arriba de 685 millas por hora, que se transforma, se pone de color azul. Entonces es así como Sonic, según este cómic, se convierte en Sonic azul. 685 millas por hora. Rompió varias fuerzas Mac, como Mac 6-7. O sea, no manches. Es un cómic. Total, que de correr tanto, pues cambia el color café al color azul y destruye sus zapatos. Entonces el doctor Quintobor le hace unos zapatos nuevos para poder Jackson. Que son los rojos, sí, el Michael Jackson. ¿En cuál se llamaba? ¿Como John Phillips o algo así, Sonic, que tenía un nombre así bien pedestre? No sé, pero en el YouTube hay una historia larga de todos los cómics de Archie Comics de Sonic the Hedgehog y hay unas cosas que no te las crees. ¿Qué es este? Este es Michael Thomas y luego... Sonic, o sea, que Sonic era un güey normal. Con nombre normal. Sí, ¿qué? ¿Perdón? Pues, ¿de dónde sacaron el de Miles Tails? ¿Quién sabe Tails? No, Miles. Ahí te va. Uh-huh. Nunca has pensado en esto. Uh-huh. Es Miles. Y luego es P-R-O-W-E-R. Di esa palabra. ¿P-O? ¿Cómo? P-R-O-W-E-R. Ah, per mile. No, Miles. Ajá. Y el apellido, Prower. Prower. Miles. Per hour. Ok, ya. Explotó mi cerebro. Mind blown. Pero ese no salió hasta Sonic 2. Miles Tails, el apodo es Tails, acuérdate. Sí. Es Miles Prower. Ah, eso es. More you know. Total que se siguen conviviendo el Dr. Quintobor y Sonic hasta un día que el Dr. Quintobor le pide una soda, que le pase una botella de soda a Sonic. Se le cae la soda, se la trae a velocidad rápido, se le cae la soda al doctor Quintobor en el panel de donde tiene las encerradas las gemas. Estas explota toda esta madre liberando anillos por todos lados. Y el poder de las gemas lo convierten en el doctor Robotnik, que es el nombre al revés, ¿no? Y ya, pues eso es todo. Y luego ya te dicen que las aventuras continuarán en el juego de 16 bits de Sega Genesis de Sonic the Hedgehog. Entonces hoy ahí moviendo unos libros, pues salió la revista que la guardé, sobrevivió todos estos años y pues me acordé de ella. Si la quieren bajar, está disponible en archive.org, nomás búsquenla como Sega Force de Winter de 1992. Y trae pues un gran catálogo de, pues es básicamente una revista de puros anuncios de juegos de Sega. Muy bonita. Órale, qué padre. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Chuy? Ya vamos terminando. Sí, ya vámonos a la recta final, a nuestro final. Deporte, Chuy, por favor. Ándale, pues, si eres tan amable. Oliver, no se acuerda, Oliver. No, mira, para que no batalles, Oliver Granillo presenta Deporte, Chuy. ¿Sí? Señores, señores, niños y niñas, bienvenidos a Deporte, Chuy. Dios de fútbol con su buen amigo Chuy Astor. Gracias, Oliver. Extrañaba. Para que no te canses. Hace mucho que no gritamos. Ya ahora es. Ya despertaron al niño. Sí. Oye, sí, conocí a Tim Hortons gracias a ti y se volvió una de mis comidas favoritas allá en Canadá, por cierto. Interrumpimos el Deporte Chuy para un breaking news. Sí, es que es importante. ¿Qué es mejor, Starbucks o Tim Hortons? O en este caso, Dunkin' Donuts. El problema es que ahorita, como ya Tim Hortons no es Tim Hortons, ya le pertenece a BK, pues sí bajaron su calidad. Pero cuando llegué todavía era Tim Hortons y estaba bien chido. O sea, antes sí, Tim Hortons estaba bien. Dominaba. Sí, y ahorita ya como que sí bajó un poquito. Sí, ya. Pero, bueno. Sí, sorry. Rest in peace. Rest in peace, yeah. In pieces, in Timbits. Tim Hortons patrocina. Deporte Chuy. No, ¿cómo se dice en francés? Deporte Chuy. ¿No sabes? Ah, está en Vancouver, ¿verdad? Sí, sí, sí, no. ¿En cuál era el francés? ¿En Toronto? En Quebec. Apenas puedo hablar español y quieres que hable francés. No estás canijo. Le chuyi, le porti, le esporte, y ¿cómo se dice en catalán? Catalán, le sport, deportes, sport. Como, dilo en catalán, no sé. Sport le chuy. Gracias, señores. Pues empezamos rápido ya para, antes de despedirnos de Deporte Chuy. Pues hoy iba a ser la final de la Copa Libertadores, un día muy raro, se juega, normalmente la final de la Copa Libertadores de América, perdón, es que se oye bien bonito decir la Copa Libertadores de América, se juega los miércoles. La final va a ser Boca Juniors contra River Plate. Considerado partido algo, es el clásico de Argentina, pero pues la Conmebol lo consideró como juego de alto riesgo y decidió que se hicieran los sábados. Hoy no se pudo jugar debido a la lluvia, así es que está programado tentativamente para mañana el juego. Obviamente por orden de Conmebol ninguna porra visitante va a estar en los dos juegos por seguridad. 10% del boletaje, 10% del boletaje no se va a vender por obvias razones, y van a checar que no vaya ni una porra de River Plate mañana al estadio de la Bombonera de Boca Juniors por la seguridad. Está en alerta roja, efectivos de policía, seguridad. Todos ahí están listos para brindarle seguridad al público. Dime, Miguel. Oiga, profesor, sí. Se llama River Plate porque es el río de la plata. ¿Y no saben en inglés, pues? No, pero ya sabes, es Argentina. La vuelta va a ser el otro sábado en el estadio, en el Monumental de River Plate. Pues vamos a ver. El equipo que pierda le va a doler perder esa final como por mucho tiempo, por muchos años. Y pues ya tenemos rey de América el próximo sábado, si no pasa nada. De América del Sur, ya que pues equipos mexicanos no pueden estar ahorita todavía jugando la Copa por problemas de calendario. Otra cosa, aquí en México pues como que abrieron la cloaca, salió la popó. Resulta que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, la FEPADE, COFECE, inició una investigación por un posible comisión de prácticas monopólicas dentro del fútbol mexicano. No. Sí. El chiste es de que se investigó a la América y al Cruz Azul de eso, y sobre todo del famoso pacto de caballeros, ¿no? Oh, sí. Entonces se dice aquí, conforme dice el portal de milenio.com, con respecto a la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en los procesos de reclutamiento y contratación de recursos humanos, esto implicaría un conjunto de conductas anticompetitivas que impiden la movilidad de los empleados en el mercado laboral. Es una broncota, así es que en tal de que se compruebe una existencia de monopolio, va a haber muchas broncas y de hecho cuando eso sucedió se reunieron de emergencia todos los dueños de los equipos porque pues saben que algo puede andar mal. Y puede que sí, porque nomás hay 6 representantes del fútbol mexicano. Ellos a todos los jugadores que traen, sí, a todos los jugadores que tienen les cobran mínimo el 10% de lo que ganan al mes, así es que se dominan la liga. Sí, son verdaderos. Y a la selección. Sí. Por supuesto. Pues vamos a ver qué pasa, porque va a estar muy caliente el asunto. Y el asunto no va a durar un mes, 2 meses, va a durar una duda. Más de eso. Que pierda la Libertadores tendrá que unirse en caravana y venir hasta la frontera. No, eso es. Eso ya no. Bueno, hermanos, tenés que ir hasta la frontera norte. No, mira, se van a México a trabajar de meseros o de modelos, de los modelos argentinos. Sí. Están guapos. Pues y sí, pues y luego puede apellido italiano. Y sí, y en noticias más locales, pues ya se acabó el torneo de liga aquí de la División de Ascenso, donde juegan los Bravos de Juárez, que están en flamante primer lugar general. La otra semana ya comienza la liguilla. Bueno, este miércoles ya comienza. ¿Hay ascenso? La próxima semana, sí. ¿Hay ascenso? Hay equipos que sí tienen ascenso. Creo que Bravos sí están dentro del ascenso. Bueno. Pues va a estar lleno el estadio el próximo sábado. No. De este sábado en 8. Órale, sí. Pero pues la gente está muy contenta con el equipo ahorita. Así es que Fue sobrado, señores. Bueno, así tronco y otro Puerto Shoy con Deporte Chuy. Ah, no, son, ya. Son minutos de freezer. Es que ahora sí son Deporte Chuy, no son podemos gritar tanto ya. Estamos en casa de visitante, no. Minutos, tenemos que comportarnos. Minutos de freezer. No, tú sí puedes olvidar dice, porque no sabías. 5 minutos para que se acabe el planeta y luego son como 2 horas y media de capítulo. No, o sea, 6 capítulos. Sí, yo recuerdo cuando antes era este Deporte Chuy Podcast presenta Changoleón. Sí, está. Sí. Hace años. Gracias. Chuy Astorgas, Changoleón Podcast. Exacto. No, de hecho había otro que se llamaba Confianzadas, que sí estaba más balanceado, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Hablábamos de lucha libre, hablábamos de... Sí, por cierto, ¿por qué no lo hemos hecho, Miguel? Porque me dio flojerona. Es que se me dio flojera. O sea, ahorita no estoy como que en ánimos de grabar tanto. Hay como que valles y montañas. ¿Y el AM Gamers Podcast? Pues así, de repente se va y viene, o sea... Cálmala, o sea. Miguel, tenemos más de medio año que no pues hacemos sí, podcast. Pues, ahí. Bueno, que no hacemos Confianzadas Podcast. ¿A poco cuando, no sé, si un artista no graba un disco, se enojan? No, ahora tienen que esperar a que la creatividad vuelva a fluir. Bueno, pues, sí, yo ya estoy triste porque sí quiero grabar. No, pues. Recuerda que Freddie Mercury se tuvo que ir a Alemania para la creatividad de sus 2 discos como solistas, entonces dale tiempo. No le hables al señor Spielberg, por favor. All we need is coffee and sodas. Podcast, I love you. Eso. Podcast, someday I'll record you again. Algún día. Oye, pues, ya para terminar, oye, recomiéndanos tu podcast, por favor. Cuéntanos de qué se trata, qué onda. Ah, bueno, concepto y cómo está. Como... Bueno, para empezar, primero que nada, gracias a ustedes. Aprendí el concepto del que es el podcast. En este caso, yo hice algo diferente. Técnicamente es un shotcast. Estamos transmitiendo en vivo los miércoles a las 9:30, el horario de Ciudad Juárez. Y tenemos diferentes temáticas. Los primeros minutos hablamos de noticias importantes durante la semana. Y terminamos siempre con la temática principal, que son más que nada temáticas sociales de Ciudad Juárez, Chihuahua y de México. Tratamos de traducir ciertas ideas o ciertas temáticas que no son del uso común. Por ejemplo, el show pasado hablamos de las elecciones de Estados Unidos y se estuvo que bueno, ¿por qué esto nos interesa las elecciones de Estados Unidos? Bueno, es que se afectan a México. Ajá. Y tratamos de explicarlo de tal forma que la persona común pueda entender, por ejemplo, qué significa la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores de Estados Unidos. Y porque influye en la país. Sí, por la frontera. Sí, y por ejemplo, en la temática de que social, fue algo que me hierve las venas. Es que ya tenemos, desde septiembre tenemos vendimia de cosas de Navidad. Entonces ese fue el tema principal, lo que es la Navidad antes de tiempo. Oliver, mi papá puso las luces de Navidad desde octubre. Me dio vergüenza. Sí, entonces sí, por favor, sí, chécate el show. Se llama Diferentes Caminos Podcast. Transmitimos por YouTube a las 9:30. 9:40. ¿Lo archivan o es así vivo y sacado? En vivo y lo archivamos. Así después de ver, de hecho hicimos piloto, programa 00, y ahorita vamos en el programa 7. Serían ya 8 podcasts y contamos el piloto. Órale, ¿qué te va a dar? Sí. Y acabamos de abrir una página en Facebook apenas el día de hoy, pero todavía seguimos trabajando con ella. Así que todavía no les puedo dar el URL porque todavía seguimos llenándola y acomodando todos los archivos. Pero sí, hay diferentes caminos podcast. Un saludo a todos los que nos ayudan, a Janet, a Mario, a Rodrigo y a Andrés, que son los integrantes ahí del show. Tenemos 2 personas en la ciudad de Chihuahua y 3 personas que nos reunimos aquí en el estudio de Two Hearts Media. Vale. Y luego es como... No es una mesa redonda, pero es como el concepto de que se discuten temas entre todos. Así es. Y también tenemos interactivos. La gente se conecta con nosotros y platicamos en vivo y leemos sus comentarios. El chat y toda la onda. Sí. En es divertido. Caso, está chida la dinámica porque es una perspectiva diferente de alguien que está en la frontera y alguien que está a 4 o 5 horas de distancia. Exactamente. Dirías, ¿qué me importa que elijan a un representante de otro país? Pero aquí te importa más por... La vida diaria es afectada por lo que pasa en el Estado. Y a ellos no tanto, pero sí, de alguna manera sí les afecta también, pero no tan inmediatamente al día a día. Y el nombre viene por lo siguiente. Las 2 personas que están en Chihuahua son amigos míos desde el kinder. Entonces nos conocemos ya de años, ya tengo yo 31 años. Y aún así, aunque estuvimos juntos desde el kinder, primaria, secundaria, en el secundario cuando nos dividimos, claro, camino, pues cada quien tomó su diferente camino y cada quien tiene su diferente opinión. aunque vivimos en el mismo estado y vivamos un tiempo de vivir en la misma ciudad, tenemos diferentes perspectivas de lo que es nuestro mundo, lo que es nuestro entorno. Y de eso se trata el show. Que sí, podemos hablar, a lo mejor, muchas veces vamos a estar de acuerdo en una opinión, pero lo interesante es cuando cada quien ve la cosa de forma diferente y cómo llegamos a esa dinámica de que, bueno, tu punto de vista es este, pero mi punto de vista es este, y se hace el pequeño pleito. Muy bien, muy bien. Pues sí, muchas gracias. Vamos a escucharlo y pues, vamos a recomendar. Hacemos un crossover cuando se pueda. Yo estoy aquí hoy con ustedes. ¿Qué dicen? ¿Nos espero el miércoles o el próximo miércoles? No tienen chance. Ahorita nos ponemos de acuerdo después del show. Yo tengo chance el miércoles. Arre. Ok, bueno. ¿Algo más que tengan que decir? Pues nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. ¡Abur! ¡Arriba el Santos! ¡Woo!